monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo? No lo sé, te lo juro. Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad. Entrevista, una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Esta mañana aquí en el Centro Social Rey Heredia hay una serie de actividades, varios colectivos que se juntan a reunirse y contar a sus cosas, de lo que hacen, por qué vienen y por qué se reúnen. Entre ellos hay un grupo que se llama Som Energía y le hemos invitado para que comparta algunos minutos con nosotros aquí en este programa. Y para ello ha venido Rafa López. Buenos días, amigo. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Muy bien. ¿Qué es Som Energía? ¿Qué es Som Energía? Som Energía es una cooperativa de comercialización de electricidad cuyo fin es fomentar la energía verde y otros valores propios de la cooperativa. ¿Quiénes pueden pertenecer o participar o ser clientes de Som Energía? Bueno, cualquier persona se puede ser cliente de Som Energía. Al ser una cooperativa, es propiedad de los socios. Entonces, para hacerte cliente, o bien te haces socio, que debería de aportar un dinero de 100 euros, que eso se revertiría cuando dejaran la cooperativa. Se devuelve, ¿no? Se devuelve. O bien, si conoces a algún socio, puedes contactar directamente de una forma que te vincula al socio, no necesita pagar 100 euros. Cada socio tiene la posibilidad de hacer 5 contratos. Uh-huh. La contratación es muy fácil, consiste en entrar en la página de internet y dar los datos de tu factura. ¿Qué página? ¿Cómo se llama? La página Som Energía. Somenergia.com.es. Sí, mete unos datos muy básicos, escaneas tú una factura de tu electricidad al objeto de verificar bien los datos que identifica el punto de suministro y empieza a suministrarte, a facturarte la cooperativa. Uh-huh. Hoy teníais una reunión, ¿es a nivel de Andalucía? Sí. Han venido compañeros de Sevilla. Al tratarse de una cooperativa, ya no es solo que estemos fomentando la energía verde, puesto que una característica es la compra de la energía que hace Som Energía. Se trata de empresas productoras de energía verde. Aparte, el objetivo es que la misma cooperativa produzca tanta energía como consume los socios. Poco a poco se van instalando plantas fotovoltaicas, se van adquiriendo instalaciones de generación mini hidráulica, de aerosolares, en fin. Muy poco a poco, puesto que va a hacer falta capital y eso lo van aportando los mismos socios, pero se está viendo que todas estas inversiones son rentables, se van recuperando las inversiones y se va expandiendo la producción de energía verde. No se llega a producir todo lo que los socios consumen, por eso otra de las facetas es esa cantidad de energía que no se produce, se va comprando de empresas que de planta. Son respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Sí. Otro de las características al tratarse de una cooperativa es que cambia todo el paradigma o el objetivo de una comercializadora. Ya el principal objetivo no es ganar el mayor dinero en el menor tiempo posible, como el resto de empresas, sino el satisfacer las necesidades de los socios. Son los socios los que van orientando cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos hacer con la cooperativa. El objetivo es aumentar la eficiencia, disminuir el consumo. Eso ninguna empresa te va a aconsejar a disminuir un consumo cuando eso depende de los beneficios. ¿Para qué se promueve el no consumir tanto? ¿Es por el ahorro de dinero, ahorro de energía? ¿Qué, por qué, qué motiva esa decisión de intentar que la gente consuma menos? Pues tenemos una conciencia social, que tenemos claro que tenemos que ir disminuyendo el consumo de energías fósiles, que aumentan el CO2 en la atmósfera, tenemos que luchar contra el cambio climático, y también sabemos que en un futuro esas energías fósiles, queramos o no, van a ir disminuyendo, puesto que es un recurso finito, no podemos seguir utilizándola. Sabemos que necesitamos disminuir el consumo, fomentar la energía verde, y lo que queremos es el control de la propia ciudadanía. Que la propia ciudadanía sea la que controle la producción y la distribución. El futuro, queramos o no, va a ser de energía distribuida. ¿No falta instrucción para saber cómo debemos hacer uso de la energía que habitualmente usamos? ¿Cómo podemos concienciar o cómo tendríamos que concienciarnos en eso? Hasta ahora la única concienciación es el incremento desorbitado de los precios de electricidad, que te hacen a ti mismo pues consumir cuanto menos mejor, pues para evitar que sea muy alta la factura. Pero a esto le tenemos que añadir que tenemos que concienciarnos también de forma ambiental, tenemos que consumir menos. Esa energía solamente va a producir o está produciendo o está comprando energía verde. Sí. Eso indica que la situación de las otras empresas que no respetan esa situación va a ir transformándose todo este grupo en un competidor, ¿o no? No, nosotros la idea de competitividad está alejada de la idea de la cooperativa. No hacemos campaña, no montamos oficinas comerciales. La expansión, que ha sido muy fuerte, porque eso se creó hace 7 años y ya hay como unos 30.000 socios y unos 60.000 contratos, se ha ido haciendo de boca en boca, y de personas que tenían esa conciencia social, que ha ido buscando otra forma de comercializar, de obtener, de consumir energía. ¿Esos 60.000 contratos en cuánto tiempo se han podido conseguir? En 7 años. ¿7 años? ¿Estaba dentro de lo previsto o ha superado la expectativa? No, ha superado todas las expectativas. Lo normal en una cooperativa es que, a nivel europeo se ha sorprendido el éxito que ha tenido la cooperativa. La verdad que está muy bien gestionada y se han ido dando los pasos poco a poco. Ahora de lo que se trata es de ir descentralizando las cooperativas por comunidades, por regiones o localmente. Una vez que se tiene una suficiente fuerza de contrato, pues el siguiente paso sería ir desvinculándose y creando las propias cooperativas a nivel de locales o regionales. Y ese progreso es porque la gente lo va entendiendo, al parecer, y se va apuntando en esto. Sí, yo creo que por las dos circunstancias. Por un lado, la conciencia social de luchar contra el cambio climático, abastecerse de energía verde, y por otro lado, la de irse alejando de esta idea de competitividad, del máximo beneficio, de lucha de unos contra otros. La cooperativa habla de otros valores, valores como el respeto, la cooperación entre todos, el bien común, y el respeto de los derechos laborales. No hay unos sueldos desorbitados como en el caso de todas estas empresas. ¿No contratáis expresidentes? No contratamos expresidentes, no pagamos millones de euros al consejo de dirección. Son otros valores que en definitiva son los que tenemos que ir aportando a la sociedad. Eso indica que si llevamos una línea ascendente de esta situación, de que la gente empiece a apoyar a organizaciones así, cooperativas como esta, ojalá que un día nos podamos decir que hemos hecho un buen pulso. Sí, de momento estamos... A lo establecido, ¿no? A lo establecido es como arañarlo un poquito. ¿No? Arañarlo un poquito, ¿no? Puesto que la producción está en manos de 4 o 5 grandes empresas, casi toda la comercialización está en manos de estas 4 o 5 grandes empresas también, y toda la distribución, que son los cables, las líneas de media y de baja tensión, está, eso sí que es un monopolio que está en manos de estas empresas. Lo suyo, el objetivo es ir descentralizando toda esta estructura. Oye, ¿y la reunión de hoy? ¿Buenas vibraciones? Sí, bueno. ¿Habéis hecho un buen acuerdo? Sí, han venido de Sevilla para contarnos el objetivo de ir creando una cooperativa a nivel andaluz con los socios de Son Energía y a ver cómo se puede ir tomando este paso. En el tema de electricidad hay que ser muy cauteloso, puesto que el mercado es muy complejo. La compra de la electricidad hay que hacerla con... Tienes que hacer una predicción de consumo para el día siguiente cada hora. Y vas al mercado y lo compras. Como el que va a comprar patatas. ¿No? Como el que va a comprar patatas. Sí, ¿no? Y te lo han puesto excesivamente complejo y hace falta experiencia. Y afortunadamente la tenemos con la cooperativa Son Energía. Ha ido muy bien en este aspecto, a pesar de todos los palos que te ponen en el mercado. Y, en fin, hay que ir poquito a poco. Pero entonces la cooperativa tiene que prever qué consumo se va a hacer al día siguiente. Todas las cooperativas, todas las comercializadoras en España... ¿También hacen lo mismo? Claro, así es como está el mercado. Tú tienes que saber que hacer una predicción de cuánto va a consumir al día siguiente, mañana, de 12 a 1 de la mañana, de 1 a 2, de 2 a 3, e ir al mercado e ir comprar esa energía. Eso todos los días. Eso es como comprar acciones en la bolsa, una cosa así. Como comprar acciones. Y cada hora pues hay como una puja y se tasa a un precio determinado. Es apasionante, ¿no? Es una forma de complicar las cosas. Pero en todo caso... Yo creo que está pensado precisamente para evitar que pequeñas comercializadoras entren de forma fácil en este mercado. Te lo ponen complicado, ¿no? Pero bueno, hay gente bastante preparada en este caso, ¿no? Bueno, yo te digo sí. Que es una expansión muy positiva y los precios son muy competitivos, aunque aquí no hablamos de competencia, pero nos encontramos el precio de los más bajos que hay ahora mismo en el mercado. Y tú controlas, ¿sabes? Puedes participar, hay muchas herramientas para participar en blog, a través de asamblea, en reuniones, en talleres... que te permite que tú aportes tu voz. Bueno, si no quieres aportar nada porque no tienes tiempo, pues sabes que te estás abasteciendo de energía verde. En todo caso, el que poco a poco la ciudadanía vaya asumiendo que somos los responsables de nuestro destino, iremos cambiando las cosas, ¿no? El objetivo es tomar el control de todos estos servicios básicos imprescindibles. Desde la ciudadanía. Desde la ciudadanía, claro. Y que no nos lo impongan desde otras altas esferas. Oye, pues te vamos a dejar que sigas en tu reunión, no queremos distraerte mucho más y agradecerte que hayas estado aquí unos momentos con nosotros. Y pienso que tendremos que seguir hablando de esto para que la gente, el oyente, los ciudadanos, ciudadanas, sepan que hay otra forma de consumir energía, ¿no? Sí, de consumir energía. También hay cooperativas de servicios financieros. Está empezando a haber cooperativas del servicio de comunicaciones, de móviles, de... En fin, es algo que se está moviendo. De consumo de los suministros de... ¿Telefonía? De telefonía móvil. Madre mía. Y telefonía fija. Vamos a tener que hablar más detenidamente, Rafa. Creo que eres un hombre interesante en el sentido de que estás metido en unas actividades muy muy favorables para quienes desconocemos este mundo. Uh-huh. De la energía, de las cooperativas y todas esas cosas, ¿no? A ver, sí. Si un día pues cuando quiera nos sentamos y planificamos una buena información para nuestros oyentes, ¿no? Sí, yo creo que un tema muy interesante el tema de cooperativas, sobre todo de servicios esenciales y básicos. Amigo, pues muchas gracias y que termine bien la reunión. Bueno, pues.